Lo que está de fondo teórico en este debate es la disputa entre la eficiencia de gobiernos centralizados versus gobiernos descentralizados. A favor de la descentralización, los argumentos de los secretarios locales son sensatos. Ellos tienen mayor conocimiento de las necesidades sociales de sus estados y habría mayor coherencia entre las estrategias estatales de desarrollo social y las necesidades locales. Pero en realidad, lo que el PRI, incluso el PRD que ha apoyado la propuesta y los gobiernos estatales quieren es tener el control político electoral de los programas sociales. Además, buscan restarle esa capacidad a la federación que en manos del PAN ha confirmado que también sabe y ha utilizado los programas sociales con fines electorales. En 2006, por ejemplo, el ejercicio del gasto de programas como Hábitat creció en 1.293% en el primer semestre del 2006, año de la elección presidencial, respecto del mismo periodo del año anterior. Y esto fue rentable en 2006. El PAN incrementó sustancialmente su votación en los municipios donde los programas sociales tenían mayor presencia. Los partidos, pues, quieren beneficiarse de ello. Por otro lado, el control local de los programas sociales contaría con la ventaja, para quienes desean manipularlos, de que al nivel estatal hay menores controles presupuestarios, no solo desde la ciudadanía, sino desde los congresos locales mismos, al tiempo que tienen mayor discrecionalidad y opacidad en la información, así como mayor control, represión de las organizaciones ciudadanas que pudieran vigilarlos. Los recursos de los programas sociales son millonarios y la propuesta de que el gobierno federal sea el encargado de fiscalizarlos y evaluarlos es una quimera. El gobierno federal no tiene la capacidad para dar seguimiento a tantos recursos que están fuera de su alcance. La prueba está en que la federación aún no ha generado mecanismos eficientes para evaluar el gasto descentralizado en educación y salud, por no decir de los fondos de infraestructura social municipal. La CEDESAL, encabezada por Ernesto Cordero, sabe que no puede dejar libres tantos recursos lejos de su partido, el PAN, así que hará todo lo posible por no descentralizarlos. No obstante, esta petición puede formar parte de las negociaciones políticas priistas para la aprobación de otras reformas legislativas como la energética. Es decir, la decisión no está en manos del secretario Cordero, sino de los Pinos. Por ahora, la presión del PRI estará en todo su apogeo y sabe que puede ganar. Pero, ¿y el país qué necesita? Por ahora no se necesita una descentralización, pues no hay condiciones para que ésta sea exitosa y vaya en línea de los intereses de la sociedad, superar la pobreza alejada de la manipulación política. Los cacicazgos locales son poderosos, la voracidad de los partidos es enorme, los recursos son escasos y la sociedad no puede darse el lujo de desperdiciarlos perpetuando la pobreza, pero, eso sí, beneficiando electoralmente a los partidos.